espera al tonto que se fue ayer. Llegar y nadie pregunta cómo estás, cómo te fue. Saber que a nadie le importa ese triunfo, esa derrota, lo fui todo para ti y hoy me ves tan poca cosa. La que siempre me esperaba, ahora ya no la encontré. ¿A quién contaré mis cosas? ¿Cómo, cuándo y por qué? Quisiera mirar sus ojos, quisiera tocar su piel. Extraño aquella sonrisa, su perfume de mujer. Un instante me bastó y saber cuánto te quiero, al llegar y no encontrar quien espere mi regreso. Ese beso que no hallé, ese abrazo tan sincero, esas palabras de amor, mil detalles y un te quiero. Siempre me esperaba, ahora ya no la encontré. ¿A quién contaré mis cosas? ¿Cómo, cuándo y por qué? Quisiera mirar sus ojos, quisiera tocar su piel. Extraño aquella sonrisa, su perfume de mujer. Un instante me bastó y saber cuánto te quiero, al llegar y no encontrar quien espere mi regreso. Soy el tonto que se fue y hoy regreso y no la encuentro. ¿En dónde estarás, mujer? Como te extraño, te quiero.